Consejo Deliberante, acompañado por los amigos y compañeros concejales. Simplemente, por supuesto, yo había hecho en su momento un compromiso de que cuando hubiera novedades en el PAMI acerca del nombramiento o del relevamiento mío de la jefatura, yo iba a convocar una conferencia de prensa, así que lo que estoy haciendo es cumplir con mi palabra en ese aspecto y aprovechar la gentileza de usted y de los medios para agradecerle a toda la comunidad de Cerradillo, ¿no es cierto? Fundamentalmente a la gente que acompañó mi gestión. En eso quiero ser muy preciso, la oportunidad que me dieron para estar al frente del instituto, tanto al actual director ejecutivo del instituto, en su momento a Luciano Di Cesare, a Federico Subieles y a Adriana Capuano, que son las personas con quienes yo trabajé estos años y a quienes realmente le agradezco la oportunidad de haber estado como jefe digital de la agencia PAMI Cerradillo, de haber tenido un poco los logros o los objetivos que hemos tenido y el trabajo que hemos hecho. Juan José, cuando presentó la última lista en el peronismo, en donde vos la encabezás como candidato a intendente, se habló mucho de esta posibilidad, que si se presentaba la lista, al no haber arreglado con el sector de la CAMPA, el sector de Walter Abarca, era muy probable de que no continúen en el PAMI. Sí. ¿Esto ha tenido que ver con la salida? Mira, yo no sé si directamente, obviamente que hay... Yo con gusto lo voy a contestar, lo voy a decir claramente. Yo no sé si eso es específicamente una decisión así directa. Está claro que tenemos una visión muy diferente con algunos compañeros de la realidad social de Cerradillo, pero sobre todo de la forma y la estrategia local. Sí, yo, invirtiendo el rol, iba a decir una cosa, pero tu pregunta me lleva a contestar eso. Yo creo que la política sigue siendo para nosotros, lo dije en los mensajes de la campaña mía en 2011, es prioritario lo local. La política se hace para mí de abajo hacia arriba, no es de arriba hacia abajo. Hay que escuchar a la gente y no venirle a decir a la gente cómo tiene que pensar. Es al revés lo que está pasando. Entonces, son discrepancias de estrategia. Y la otra estrategia que tenemos en diferencia claramente es que yo considero que en las políticas públicas, en las políticas de Estado municipales, hay que acompañar al municipio de Cerradillo, con el referente político que la comunidad de Cerradillo eligió. Pues esto es un sistema democrático, no es un sistema ni teocrático ni un sistema anárquico. Nosotros tenemos que estar básicamente respetando lo que la ciudadanía eligió. La ciudadanía volvió a votar al intendente Gorosito. Yo que lo enfrenté, puedo decir que la gente que me acompañó a mí respeta eso. Los concejales trabajan en pos de tratar de conseguir las cosas de políticas públicas para Cerradillo. Lo criticaremos en lo que no estamos de acuerdo, que tenemos que criticarlo. Pero primero escuchar a la gente, trabajar junto con la gente. No venirle a la gente con cosas que no son prioridad para la gente. La gente sale en prioridad con la inseguridad, con el asfalto, con la vivienda, con los árboles. Son los problemas que uno, hablando con los vecinos, son los que le preocupan a la gente. No al revés. No sé si a la gente de Cerradillo le preocupa la transferencia de TVA, o el socamiento de Sarmiento. La realidad nuestra es otra. Yo somos dirigentes de Cerradillo. Yo soy un dirigente peronista, o hay otros dirigentes radical, pero antes que nada soy cerradillense. Y voy a trabajar siempre para que las obras vengan para Cerradillo, desde el lugar que me toque estar. Si por eso, por pensar así, por ser peronista, yo me tengo que ir al PAMI, pero me voy, no tengo ningún problema en irme al PAMI, porque para mí mi prioridad pasa por otro lado. Obviamente que les quiero aclarar que a mí me correrán del PAMI, pero no me corren de la política. Vamos a seguir trabajando, vamos a ir a unir al justicialismo de Cerradillo y lo vamos a hacer con esta mentalidad. Sí, perdón. ¿Te vas a quedar dentro del PAMI o te vas a tirar? No, eso no lo tengo resuelto todavía. Tengo que hablar con la doctora Capuano, con quien conversé brevemente, media hora, pero todavía tengo que definir algunas situaciones. Ahora, ¿el argumento concreto que le da la doctora Capuano cuál es? No, está bien, estas cosas. A ver, yo no me vengo a sorprender en este aspecto. Esto es un tema político, ¿no es cierto? Es decir, hay una disposición administrativa, ponen a otra persona. En estos cargos no siempre se miden, ni siquiera te dirían ni la idoneidad ni la gestión. Son cuestiones que está claro que se formularon así, ¿no es cierto? La gestión mía la juzga la gente, los jubilados, a los cuales estoy agradecido, porque realmente me enriquecieron a mí como persona, es decir, yo me voy siendo un dirigente más formado porque llegué. Porque la verdad es que cuando se dio la situación de Pareta, era hasta casi lógica. Pareta radical, esto es un organismo nacional, depende del oficialismo, era casi lógico. Pero en este caso, ¿qué pasa? Bueno, por eso, yo te repito, yo creo que la salida mía tiene que ver... Yo soy justicialista y creo que la gente me tiene claramente identificado en ese sentido. Ahora, la discusión acá es básicamente distrital. O sea, un poco la pregunta de Silvina del principio. Acá hay una cuestión de la discusión del 2011 y de las listas, ¿no es cierto? Donde nosotros presentamos una lista, yo he hecho las cosas como siempre las hice. Es decir, con los compañeros, respetando a los compañeros, presenté lista, no fui a pintar paredones, me fui a mi casa. Presenté lista y competí. Gané las listas en las primarias y después fui candidato intendente y a pesar de un montón de gente que jugó para cualquier lado, nosotros trabajamos, respetamos a la gente, visitamos a los vecinos y sacamos los votos que sacamos. ¿Puede ser que uno interprete también Almada está más volcado a Sueli que a Cristina? No, mira, yo no voy a entrar en esa. Obviamente que yo he dicho, repito claramente, que no estoy de acuerdo con la reelección de nadie. Creo que esta es una democracia joven, que se necesita que cumplamos la Constitución y no que estemos poniendo reyes. Esto es la verdad, es lo que yo creo, es lo que yo creo. Y como dirigente político, si a los 50 años, después de 30 años de democracia, no puedo decir lo que creo, creo que estamos muy graves. No hay que tener miedo a decir lo que uno tiene que decir. ¿Entendés? Entonces, y si vos me decís, si Scioli puede aspirar a ser presidente, ¿y por qué no puede aspirar Scioli, no puede aspirar cualquier otro dirigente a ser presidente de la nación? La Pucha, un hombre que ha acompañado esto, que es justicialista, me parece que está totalmente lógico que lo haga. Ahora, ¿está mal decir esto? ¿Alguno se enoja? Bueno, lo lamento mucho, muchachos. A mí me van a seguir escuchando decir esto y muchas cosas más. Esta misma división se vio ayer en esta reunión que hubo de máximos dirigentes de Frente para la Victoria, gobernadores, legisladores, intendentes, en donde Scioli no fue invitado. Uh-huh. Esto mismo, digamos, trasladado obviamente a nivel local, con otro impacto, ¿no? Pero esto mismo se va dando en todos lados, esta separación de Scioli o de los que comparten más con Scioli, de los de Cristina. Yo no lo puedo decir eso, si mire, no sé, usted tiene la sensación. Yo lo que te repito lo que es que hay concepciones. Yo parto de los dirigentes que hay que volver a estar cerca de la gente, ¿entendés? El general nos dijo una vez que la única verdad es la realidad. Seamos claros, la realidad para la gente, para el tipo que camina todos los días en una vereda, es que el asado no sale 12 pesos, el asado sale 43 pesos para la gente. El kilo de pan no sale 3 pesos, sale 16. Esa es la realidad. Un político que se aleja de la realidad tiene problemas después para adaptarse, ¿me entendés? Y esto, si no lo podemos decir los políticos y discutirlo en donde tenemos que discutirlo, si por decir esto nos van a castigar, bueno, muchachos, no tengo problema, castiguen. Pero en la realidad nosotros debemos estar donde está la gente, con lo que le pasa al pueblo. Y un peronista más que nada, no puede estar en otro lado. Y no me vengan con la cuestión de ideología, no me vengan con de derecha o izquierda. El peronismo, yo me acuerdo, históricamente era, cuando decíamos ni yanquis ni marxistas, peronistas. El peronismo siempre ha sido moderado, de clase media, inclusivo. No ha sido divisionista, ¿me entendés? Entonces, esto es clarito, hay que ir hacia el futuro, tenemos que hablar del futuro, no podemos seguir aferrados al pasado. Así que yo creo que en ese sentido, conozco tantos pseudo-progres que son capitalistas de derecha, ¿me entendés? Que hablan de la izquierda progres y viven en Puerto Madero, u otros tienen mesa de dinero, u otros hacen cualquier cosa. Entonces, hay que tener una conducta. Uno no solamente, en un pueblo como este, uno no solamente es lo que dice, es también lo que hace. Y la gente no juzga por eso. El Frente para la Victoria a nivel local se reúnen las líneas. No sé si Roberto, como concejal, como presidente del bloque, te convocan. Bueno, hacía mucho que no se reunía el Frente para la Victoria y sí, hemos sido convocados y algunas hemos asistido. Hemos tenido todo el año 2012 intentando hacer moderaciones y, bueno, puente para que esa pequeña ruptura que había surgido a través de las internas surgiera un efecto de trabajar en comunión. Pero bueno, no hemos llegado al acuerdo de esas cosas y de esas ideas. Y bueno, nosotros como Peronismo de Frente y parte del sector del peronismo formamos parte del Frente para la Victoria en el momento, digamos, de los actos eleccionarios. Y en este momento estamos ahí en un impasse donde creemos conveniente mantenerlo en ese sentido. Y mantenemos reuniones con sectores del peronismo que han participado en otras listas, con algunos de los funcionarios provinciales y entre nosotros. Y mantenemos esa agrupación de peronismo de frente con la idea de seguir trabajando y apoyando esta gestión. A propósito de este tema, antes de las elecciones de octubre va a haber un proceso previo que es el de agosto, la elección interna. ¿Qué va a pasar? Es la gran pregunta, ¿no? Hay nosotros estamos. Mira, como lo dijo Roberto con un chico de la agrupación, nosotros seguimos trabajando en contacto permanente con estos sectores del peronismo local. La prioridad es lo local para nosotros, construir una fuerza alternativa local, que el justicialismo sea en octubre una alternativa al radicalismo. Claramente. Obviamente que yo sé, en caso mío, pero con un montón de compañeros que me acompañan, con quienes no vamos a estar en octubre, con quienes no vamos a estar seguros, ya lo sabemos, que son los mismos que nos cortaron la boleta, que jugaron en contra y que ahora vienen a hablar de unidad. Esa gente nosotros creemos que, y además tampoco tienen para mí como prioridad, por lo dicho anteriormente, como prioridad tienen el escenario político de Saladillo. Nosotros somos dirigentes, repito, de Saladillo, nuestra familia está en Saladillo, nos interesa que progrese nuestra ciudad. Si para eso tenemos que acompañar a quien tengamos que acompañar, que esté en el pueblo, lo vamos a hacer, porque es lo que corresponde, porque acá no es donde se debaten las ideas, en Saladillo, y acá es donde desarrollamos, es el lugar nuestro en el mundo. ¿Ese sector es la Campo de Nuevo Encuentro? Yo creo que se equivocan en la estrategia, ya ellos, yo no voy a decir lo que tengan que hacer, formarán lista, no sé, yo obviamente que con esa gente no voy a estar, clarito. Quiero decir una cosa final, chicos, agradecerles fundamentalmente en la gestión mía a los compañeros míos de PAMI, de la administración. Les quiero agradecer primero a los jubilados, a todos los centros jubilados, a todos los adultos mayores, a todos. Agradecerle a Guillermina Lambert, a Jorge Fareta, a Guillermo de Lorenzi, a Sara Silvestre, a Gustavo Coco, a Irma Hortali, a Silvia Di César, a Marimé Basabe, a Gabriela Cavada y a Silvia de Yatorre, porque fueron realmente los artífices, los que me enseñaron mucho en PAMI y los que estuvieron conmigo y los que llevan el soporte diario de la administración de la gestión. A ellos mi recuerdo, mi amistad y muchísimas gracias.